La voz de Hernán Boyetta, nacido en Miramar, provincia de Buenos Aires. Grabó este disco que se llama Al costado del sol, compuesto por 12 canciones, en su mayoría propias, que transitan diferentes géneros y que sin duda se orienta a nuevos horizontes en Argentina y toda Latinoamérica. Hernán Boyetta, Al costado del sol, cantaba Hernán después de la poesía de Mario Benedetti. Querido Mario, las palabras que salvan que hoy elegimos son las tuyas. Y Hernán Boyetta con una canción propia que le pertenece a él y a Patricio Robles, con la armónica inconfundible de Franco Luciani. Viday del Sol. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame. Acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Y ahora, bueno, ahora llega el momento, el especial de Don Shigu. Toma tu Maylin. Esta partecita, ¿no? Chupate esa mandarina. Y bueno, sí, hablando de Maylin, claro, pasó hace muy poquito, ¿no? A nuestro Señor de los Milagros de Maylin. En mayo, ¿no? Qué lindo, sí, en mayo. No pude llegar. No. No, la fecha no. No coincidimos. No había pasaje, che. No tenía para el boleto. No dije. Bueno. Bueno, ya. Ya el Señor de los Milagros va a querer de que vuelvamos. Tal vez el año que viene podamos. O para septiembre. Ir. Se hace el Maylincito en septiembre, se hace, ¿no? Otra también. Parte de Maylin. Ah, sí. Bueno. Bueno, justamente ya que estamos hablando de Maylin, traje a un grupo santiagueño que hace la música de nuestra querida provincia hermana de Corrientes. Porque en Santiago del Estero nos gusta abrazarnos. Ajá. Somos muy querendones en esa parte. Y después de bailar chacarera, se toca un tema de estos. ¿Y a quién no le gusta tocar a la dama de cerquita, no? Ah, bueno. Claro que sí, claro que sí, es lindo eso. Estos dos temas van para todos los changos que aprecian abrazarse y sí, darse un beso, aunque mirá, sea a la distancia, ¿no? Para, o tirar un besito de lejos. Para Betty, para Pochi también. Ajá. El especial, claro, y el especial de Don Shigu viene Calenchu. Ajá, hoy viene lindo. Y el tercer tema, vamos a escuchar dos temas para todos. Y el tercero, un especial, lo voy a dedicar después. Ahí está. Así que traje justamente a estos changos lindos santiagueños y ellos tocan así, son los de Maylin. Está en los montes tupidos al pie de la serranía, cargada de lejanías una escuelita rural. Al ver llegar a sus niños, se estremece de alegría. Después se queda vacía cuando los niños se van. Una bandera raída flamea orgullosamente sobre un mástil inocente que firme en el patio está. Y una madre conmovida llora con gran sentimiento porque su hijo hace un momento aprendió a poner mamá. Salud, maestro argentino, está homenajeando un pueblo. Que jamás muera en tu pecho la vocación magistral. Te está esperando en el monte con su campana dormida, cargada de lejanía, una escuelita rural. Thank you. olor a chacra, derramando en la granja San Antonio la siempre recordada serenata. Y es también la misma guaina, la de siempre, la que ansiosa esperaba la oración que le trajera por la calle ancha, desde el pueblo cercano hasta la chacra, la inconfundible voz del acordeón. Qué lindo, ¿no? Qué lindo momento. Bueno, aquí también estoy medio agitado porque Lidia del Valle me hizo lo pisó un mover poquito, para ¿no? todos lados. Ajá. Sí. Se pisan todos. Bueno, todavía. Está lindo. Todavía hay que bailan, bailar. No, todavía bailan, ¿no? Y sí, por supuesto. Pero con doña Lidia cabecea por otro lado, don Chigu. Y no, y si cuando mira para otro lado ella, ¿quién dice, no? Pero siempre. Tramposo. Tramposo. No se descuida. No se descuida. Lindo, lindo chamamé escuchamos. Después le voy a decir cómo se llaman estos temas, pero ahora es el momento especial, porque este chamamé lo piden todas las veces que puede escucharnos, como todos los sábados, Raíces de mi Tierra. Me refiero a una de mis hijas, la más grandecita. Ajá. Ajá, la mayorcita. Betty. Beatriz Mabel. Se llama ella. Nos llamó todavía, ¿eh? Para ella va a ser chamamé y ojalá también que esté la más chica, la que le sigue a ella. La más chica soy yo, perdón. La última sos vos. La más chica de Betty es Pochi. Claro. Y si tiene la oportunidad de escuchar, también incluimos en este tema. Así que Betty, dejá lo que tenés en la mano y ponete tranquilita para escuchar este tema que vos lo quieres tanto, y así nosotros de Raíces de mi Tierra te lo dedicamos. Siempre ha dado nuestra gran tierra argentina nobles derechos honrados que quedaron bien plantados frente a la ley femenina. Cuando te daban la mano, para siempre eran amigos, aunque vengan degollando, y uno de aquellos paisanos era Eliseo Castillo. Thank you. qué lindo escuchar, ¿no?, a este grupo santiagueño que tocaron hace ratito nomás. El primer tema que habían tocado era a la escuelita rural, un chamamé de Salvador González y del propio Emilio Cuellar, que es el director de este conjunto, que son los de Mailín. Seguidamente escuchamos Granja San Antonio. El tema Granja San Antonio le pertenece a Tarragó Rossi y Ángel Guardia. Y el tema dedicado especialmente para Beatriz Mabel fue Eliseo Castillo, también de Tarragó Rossi, y en las glosas estuvo el payador santiagueño Lázaro Moreno. Esto fue el especial de Don Chigo, el especial de Don Chigo. Gracias. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Chigo, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Hacer un documental sobre la vida de algún referente de los nuestros, argentino o latinoamericano, nos permite conocer no solamente la obra, el arte, lo que ha sido conocido públicamente, sino esa parte interna del artista, del escritor o del poeta del que se trate. Hacer un documental implica una transformación de jerarquizar la vida en términos culturales. Lo más importante, hacer una sinopsis, un recorte. Y de esto se trata el momento de nota que vamos a tener ahora. Vamos a tomar contacto con la directora, junto a Pablo Noé, de Ábalos. Una historia de cinco hermanos. Para hacer referencia de Vitillo Ábalos, que es el único que está vivo, respecto de los hermanos Ábalos, legendarios músicos folcloristas de la Argentina. Josefina, bienvenida, y primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Karina, buen día. Disculpa mi voz, que estoy medio resfriada, pero emocionada con el inicio de esta nota, tus palabras y con ese escondido que estaba escuchando, uno de mis favoritos de la infancia. Por favor, estás disculpada por el tono de voz, se te escucha muy bien. ¿Vos sos hija de quién de ellos? ¿O cómo, no, cómo viene el parentesco? Yo soy nieta de Roberto Ábalos, o sea, Machingo, Adolfo Roberto Vitillo Machaco, el del medio, el hermano número 3. Sí. Yo sería la nieta. Nieta de Roberto. Nieta de Roberto, sobrina nieta de Vitillo. Sí. Y también te cuento que en mi infancia me crié con Roberto, vivíamos todos como una especie de clan, con mi bisabuela, mi abuelo Roberto, mi abuela Fina, mi madre, mi padre, primera hija y después mi hermano. ¿Y tu hermano? Todos los que desfilaban por la casa, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermano? Jorgito. Bueno, sigue siendo Jorgito para mí. ¿Qué te parece? Claro, claro que sí. Me imagino un día tuyo en medio de la familia Ábalos. ¿Cómo se puede resumir, primero que nada, tu vida, Josefina? Mi vida, bueno, yo te puedo dividir mi vida en dos. En esa época que te cuento de infancia, de adolescencia, y bueno, mi vida de más adulta, donde ya no estaba mi abuelo, donde uno ya hace su vida, su propia vida, sus propias búsquedas. Claro. Y vas y venís por tus raíces, te alejás de tu familia, volvés a tu familia, entendés un poco de qué va tu historia, si te animás a profundizar. Claro. Pero si voy para atrás en el tiempo, como te cuento, mi infancia fue muy sentida con la música, muy cercana a los Ábalos como abuelos, ¿no? Como esos lazos que uno tiene absolutamente natural, sin dimensionar bien que eran los hermanos Ábalos. Claro. Para mí, mi historia con mi abuelo era, me pasaba a buscar, íbamos a hacer los deberes, la tarea, a una confitería particular que me llevaba siempre. Después íbamos a la radio a escuchar el archivo de los sábados en vivo con los cinco hermanos en Radio Splendid. Sí. Miles de historias. Yo llegaba a la escuela a la tarde y ya era como que para mí yo ya había aprendido todo, yo sabía todo. No me interesaba nada de lo que me explicaban. Claro, claro. Sí. Porque uno toma dimensión de esto en determinado momento de la vida, ¿no? Cuando es joven o cuando se es chico, adolescente sobre todo, no se le da la dimensión que tiene a quien tenemos al lado. Y sobre todo si ya lo conoces músico, si ya lo conoces artista. Para vos, tu papá es tu papá, tu tío es tu tío, y no pasa mucho más de ahí. En todo caso, el tío o el papá trabajan de músicos. Con el tiempo se dimensiona y se le da más valor a esto, ¿no? A mí un poco me pasó así, o sea, después de muchos años y cuando, sobre todo cuando, viste cómo es la vida, ¿no? Sí. A veces la gente se tiene que ir y pasar a otro plano para que uno empiece a encarnar los sentimientos reales. Entonces, de alguna forma, cuando mi abuelo se fue y me tocó a mí desarmar la casa de él, fue como una especie de reencuentro y empezar a dimensionar ya como desde otra perspectiva esta historia, además de que yo había regresado de un viaje en el exterior, entonces sí, fue como que se me juntó absolutamente todas las emociones y mi cabeza se empezó a disparar para todos lados y ahí empecé a estudiar profundamente la anterioridad a los Ábalos, de qué se trataba Santiago del Estero, de qué se trata nuestra historia. ¿Vos naciste acá en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, pero me siento re santiagueña. Se puede hablar en santiagueño y todo, pero o sea, ahora te lo digo así, re porteño, pero la verdad que sí, es muy extraño lo que me pasó. Claro, y sobre todo lo que me empezó a pasar cuando empecé a viajar a Santiago con la idea de este proyecto. ¿Cuándo arranca la idea, José? La idea, digamos, así abstracta, absolutamente amorfa y extrañísima, empieza a arrancar en el año 2005. Sí. Este cúmulo de extraños sucesos que se juntaron. A partir de ahí yo empiezo como a tener flashes, a volver a escuchar el repertorio de los Ábalos, a hacer algunos viajes. 2007 empezamos con algunas entrevistas muy caseras a Vitillo, y digamos esto toma forma real y definitiva con el primer viaje a Santiago, a Saladina, realmente como viaje de exploración. Claro, y todo un trabajo de campo, ¿no? Investigativo. Un trabajo de campo, investigativo, con los músicos anónimos de Santiago, con los festivales más autóctonos y reales donde no entra un forastero y donde mismo vos te sentís una gringa, porque claro. Es como que venís de casi de otro planeta. Claro, sí. Y ahora, vos hasta este entonces, hasta lograr la primera de las entrevistas con tu tío o abuelo, ¿ya tenías un contacto? ¿Viste? Porque la familia a veces es como una cosa de tío, abuelo lejano y no mucho más que un asado al mes. Pero ¿cómo era esta relación antes de las ganas de hacer este documental? Con Vitillo particularmente, sí, me preguntás. Sí, sí. Claro, o sea, con Vitillo, digamos, hasta el momento en el que vivía mi abuelo, estaba todo como más unido. Claro. Pero bueno, eran los hermanos de mi abuelo. Claro. ¿No? O sea, como que mientras que estaba mi abuelo, para mí él era como todo, ¿no? Claro. El ídolo número uno. La columna en la familia, claro. Sí, la columna en la familia, la columna en mi vida. ¿Con él cómo te llevabas? Con mi abuelo Roberto. Sí. Ah, no, era, para mí fue una de las relaciones más hermosas de mi vida. O sea, él me enseñó todo, me hizo ver cosas cuando era muy chiquita, películas que estaban prohibidas en la época, anécdotas de sus viajes, lecturas, libros. Qué bueno. Toda una historia como, él era como una especie de filósofo intuitivo, docente, maestro rural, un busca de alguna forma. Qué privilegiada, Josefina. Qué lindo haber tenido a tu abuelo y que estés contando esto. Yo pienso en su alma, en su memoria, porque esa es la mejor manera de trascender. Que su nieta ahora esté hablando de esta manera de él. Qué lindo lo que nos contás. Para mí es una felicidad. Nunca me lo hubiera imaginado, realmente nunca lo hubiera imaginado. Son esas, creo que, misiones que a veces están encerrados, ¿viste?, en el alma propia, sí, que uno tiene que destrabar muchas cosas para ir a ese núcleo y decir, bueno, me animo, lo hago, vamos adelante. ¿Vos ya venías trabajando? ¿Estás formada dentro de lo que es el campo de lo audiovisual o nada que ver? Yo me formé inicialmente en el campo de las letras. Ajá. En la Universidad de Buenos Aires, después abandoné, me dediqué a viajar. Sí. Soy bastante rebelde con el tema de la academia, no sí. digo que está bueno ni que está malo. Sí, te entiendo. Simplemente fue mi camino. Sí. Y cuando volví de este viaje que te cuento, ahí empecé a trabajar en el audiovisual. ¿El viaje tuvo que ver específicamente con Santiago del Estero? No, este viaje en realidad tuvo que ver con el arte, pero con esto que te digo, más que nada de explorar, de ir afuera, viste, a buscarte a vos mismo, no sé, viste. Ajá, cómo explicarlo. Algo muy personal con vos. Algo muy personal conmigo. ¿Y te habías ido del país? Me había ido del país, sí. ¿A dónde fuiste? Estuve, primero hice un viaje a Oriente, sí. Estuve por India, por China, por Nepal, Vietnam, toda la recorrida, que eso para mí fue como el antes y el después en mi vida. ¡Qué increíble! Regresé y después me fui, estuve casi 2 años viviendo en España. Un despegue absoluto, un desarraigo necesario, tal vez para encontrarte. Sí. ¡Qué sí, bueno! Que, ¡qué buena experiencia! Para poder ver la historia también desde esta nueva perspectiva. Claro. Y dimensionar y entender... También intentar entender un poco la historia de nuestra música y cómo surge todo este fenómeno que son los hermanos Ábalos. Mm-hmm. ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste a investigar? Me encontré con un montón de cosas, pues soy como una especie de que abro puertas y no tenía como límite. Mi socio en ese momento, Pablo, el codirector, me decía, bueno, baja la tierra, claro, vuelve. Claro. Pero no, empecé a investigar profundamente primero Santiago del Estero. Sí. Toda esta musicalidad que tiene la provincia y que tienen sus habitantes, la relación con la geografía. Y seguí hasta muy atrás, me encontré con la civilización santiagueña. Sí. Y los primeros instrumentos, las iniciadas en esa época eran mujeres, que eran las que decoraban las urnas funerarias, en fin, un montón de información que también entendés por qué Santiago es cuna de folclore, por qué se da todo este fenómeno musical también ahí en Santiago. Así que me fui por ahí y empecé a estudiar a los músicos que también alimentaron a los Ábalos, a Andrés Arreta, Manuel Gómez Carrillo, los hermanos Díaz. ¿Empezaste a investigar también por ese lado? Sí, hasta que, bueno, llegué, bajé a tierra y dije, bueno, no, los hermanos Ábalos, vamos con ellos. Y bueno, y ahí empezó como todo un camino muy largo. En paralelo yo estaba trabajando en el Departamento de Arte de Cine Publicitario. Ah, mira. Empecé como a formar, digamos, en el campo directamente, haciendo cursos que me interesaban, sí. y estudiando de manera autodidacta, así que un poco fue como mi forma de acceder a todo esto, y bueno, y milagrosamente ahí empezó la relación con Vitillo, a descubrirlo, a conocerlo y a ver en él cómo vivían los hermanos, ¿no? Claro. O sea, los hermanos que ya no estaban, él les daba vida en cada actuación, en cada show, en cada entrevista. Imposible él despegarse de sus hermanos, siempre los tuvo presentes. Entonces ahí empecé a descubrir que había algo muy fuerte, muy vivo, muy enérgico. Hay un momento del documental. Yo quiero decir que el documental ya se puede ver. Se puede ver en el Cine Gomón. Este jueves ya estrenó. Se puede ver en el Malva hoy a las 6 de la tarde, todos los sábados de este mes. Pero que agradezco para los periodistas, para la prensa. Ya nos dieron un enlace para poder verlo de manera personal. Y yo quiero decir la emoción impresionante que causa ver la vida de los hermanos Ábalos a través de la historia que contás. Vos y Pablo Noé, Josefina. Y hay un momento en donde Vitillo... en la entrevista que le hace Mario Pergolini, para contar un toquecito, ¿no? En sí. una radio, en ese momento dice, yo cada vez que subo al escenario y la gente me aplaude, no me está aplaudiendo a mí, yo sé, soy consciente que está aplaudiendo a los hermanos Ábalos. Eso es la humildad de los grandes, ¿no? Impresionante. Eso para mí... Y está solito él. Exacto, para mí eso es una de las pinceladas que retrata la personalidad y la profundidad de Vitillo, que de alguna forma en el documental, con algunas cositas, algunos gestos, algunas palabras de él, sí. Van muy hondo y calan muy hondo en esta idea de cómo estos grandes personajes de nuestra historia musical siguen teniendo esa humildad, habiendo hecho todo, habiendo pasado por todos lados y habiendo... claramente marcado un... o sea, claramente habiendo construido un peldaño de la música, ¿no? Es como que los hermanos Ábalos tienen un lugar, desde mi perspectiva, en esto de hacedores, de recopiladores, de autores, pero marcaron un estilo casi irreproducible en un punto por el swing que tenían, por cómo se desarrollaban en el espectáculo, por la idea esto de difundir, de ser maestros, de comunicar y de no guardarse nada, ¿no? Siempre con una apertura de, como es Vitillo, o sea, Vitillo toca con grandes, toca uh-huh. con chiquitos, tocan con músicos que recién están empezando, es colaboran verdad. Sus discos. Es verdad. Está en el folclore, uh-huh. está en el rock a través de este proyecto. Maravilloso. Sí. Sí, lo invitaron de todos lados, Ataque sí. 77, sí. o sea, ahora estamos preparando algo nuevo porque, claro, fue bueno. lo que se generó, que, claro. que Vitillo no tiene... Quiere más. Como inagotable. Mi vida, a los 96 años tiene, ¿no? Exactamente, 96 años. A los sí. 96 años que le permita tu documental repasar la historia con todo lo que vivió con sus hermanos y ahora codearse con Roger Waters, con además de Ciro y los Persas, ¿no? Con Jimmy Reap, un trabajo precioso que después trajo un disco, ¿no? El disco de oro Folklore de 1940. Sí, fue como un poco lo que le dio vida al documental, en esta idea sí. de contar una historia en colores, una historia en el presente, sí. y no una cosa tan melancólica, claro. un poco una biografía de los hermanos Ábalos. Claro. Son fragmentos, son pinceladas de su historia. Sí. De alguna forma ese disco, esa idea, esa semilla inicial sí. que gestamos con Juan, con mi primo, con Juan Gijena Ábalos. Ah, Juan, es tu primo, Juan Gijena. Claro. Te sí, iba a preguntar, es el productor musical, ¿no? Del documental. Claro. Él es el, digamos, coprotagonista de Vitillo. Sí. Es como que arman entre ellos una especie de dúo dinámico que van llevando juntos este relato con parte de la grabación del disco de sí. oro, que al principio era un disco que iba a ser muy chiquito, viste, una cosa de fin de semana, vamos a grabar a Vitillo sí. para que esto darle vida al repertorio, qué sé yo. Y después terminó ganando el Gardel del año sí. pasado. Sí, exactamente. Sí. No, es maravilloso. Vos sabés que queda muy bien, además, en términos emocionales, lo generacional entre tu primo, Juan, que yo no sabía que es el guitarrista de Ciro y los Persas. No lo sabía claro. hasta este momento. Y Vitillo, esa cosa del ¿cómo decir? Del sobrino nieto con el tío abuelo, ¿no? Esa sí. relación que se genera tan dulce, tan tierna dentro de la película. Yo creo que algo que tiene esta relación nos lleva a nosotros y a los espectadores un poco a esa relación que siempre tuvimos con algún abuelo, ¿no? Con claro. algún abuelo de sangre o con algún abuelo de corazón, uno Exacto. siempre tuvo alguien muy grande que nos guió, que nos enseñó, que nos hizo reír, que, viste, con esa picardía que tiene Vitillo y con esa cosa sorprendente que no sabes bien si te está diciendo la verdad o no, y después vas claro. al archivo y decís, sí. No mirá, sabes qué parte es cierta y qué parte ficciona, ¿no? Claro, y después vas a los archivos y decís, mirá, tienes razón, es verdad lo que te está contando. José, ¿es verdad que Vitillo vive en traje prácticamente? Sí, ¿vos vas sí, a la sí, casa sí. a las 12 del mediodía y al tipo lo encontrás de punta en blanco? Yo te digo, nunca, jamás en mi vida, al menos en estos 8 años de trabajo, nunca lo vi, o sea, sin otro vestuario que no fuera traje. O sea, él es, y en ese sentido también fue muy generoso porque él abrió las puertas a la cámara y nos pudimos meter sí, en su casa. Sí, con Elvira, una divina, su mujer. Divina, su esposa también, o sí. sea, nos abrieron las puertas, entonces también era como, bueno, meternos un poco en esa intimidad que está tan vedada para nosotros, ¿no? Cuando uno ve a un artista, un músico en escenario, no imagina cómo es su vida cotidiana. Y la vida cotidiana de Vitillo es una vida de un ser muy simple, muy común y corriente, de ir a cortarse el pelo, de ir a hacer las compras, lavarse los dientes, en fin, todo lo sí, que sí. hacemos todos, ¿no? Pero ¿con qué facilidad toma, abraza su bombito o se pone a malambear? Parece que estuviera tan inherente a su piel, a su cuerpo, ¿no? El bombo es una manera de trascender de su cuerpo, empezar a zapatear cuando surge algún acorde de una guitarra. La verdad que sí, lo que destacás está muy bueno, porque hay veces que uno no sabe dónde empieza el bombo, dónde termina la piel de Vitillo, o sea, es como si fueran una especie de unidad, ¿no? Uh-huh. Y él siempre te cuenta que la manera que él tiene de tocar el bombo no es como apoyar el bombo en el piso y lo sí. toca él parado, ¿no? Sí. Sino que lo abraza, entonces el bombo queda en su corazón. ¡Qué lindo! Entonces que él lo siente, me dice, yo no lo escucho al bombo, yo lo siento. Wow. Y no sé si él se mete adentro mío o yo me meto adentro de él. Eso te decía Vitillo. Eso dice Vitillo, y eso está en uno de los micros, no está en la película, pero sí. eso son palabras que transcribo de él mismo, uh-huh. porque me parece que también grafica esta relación que él tiene con el instrumento y esta música que está tan adentro, tan uh-huh. metida, tan natural, ¿no? Vos que estuviste investigando y que hiciste trabajo de campo investigativo en Santiago del Estero, te habrás encontrado con otro tipo de referentes santiagueños, ¿no? Podemos venir de Don Sixto Palavecino, Andrés Chazarreta, Carlos Carabajal y tantos otros, ¿no? De pronto hablar de los hermanos Ábalos es hablar de cinco hombres en un punto, no sé si llamarlos elitistas, pero en su momento no eran el campesino, si bien ellos desde la forma de reivindicar la cultura ancestral de su provincia tenían una forma amorosa de transmitirlo, también eran los cinco hombres de traje formados, ¿verdad? Universitarios, ¿verdad? Sí, de alguna forma ellos pertenecían más a la ciudad, claro. Pasa que, o sea, nosotros si vamos atrás en la época de ellos, la ciudad de Santiago del Estero en ese entonces, que estoy hablando de 1920, 1930, sí. Era casi más cercano a la idea de pueblo, si bien había un teatro, era como una ciudad que se estaba formando, pero no había más de 15.000 habitantes en claro. esa ciudad en ese momento, ¿no? Claro. Entonces era una ciudad, pero con pulso de pueblo, donde, como te cuenta Vitillo, ellos eran absolutamente libres, iban al río, venían, iban al teatro, se metían por acá, se metían por allá, todo el mundo los saludaba, andaban solos, ¿no? Como que tenía ese pulso de pueblo, y cuando ellos empiezan a construir la música y empiezan como recopiladores, sí. Lo que hacían era ir al campo y escuchar. Escuchar, o sea, cómo la gente del campo tocaba esa música. Entonces, de alguna forma, ellos traducen ese material de una forma muy auténtica. Exactamente. Que después, sí. cuando ellos empiezan a traer la música a la ciudad, o sea, en ese entonces, Buenos Aires, que casi no se conocía el folclore, uh-huh. ellos piensan su show como esto que te decía, como casi como una docencia. Entonces se presentaban como la música del campo, la música del salón y la música del altiplano. Y para los tres momentos del show ellos tenían determinados instrumentos, determinado vestuario y determinada textura sonora, ¿no? O sea, cuando estaban en el altiplano, su ropa era la ropa del norte, sí. tocaban los carnavalitos, tocaban las vidalas, tocaban sí. las coplas con caja, con ponchos, ¿no? Claro. Charango, cuando estaban en el campo, se vestían con los ponchos, con los trajes de campo, y sí. cuando venía la parte del salón, trajeados, con moñitos, sentados a dos pianos. Sí, o sea, sí, era toda una curiosidad donde me parece que ellos, de alguna forma, si bien pertenecen a esta clase un poco más elitista en, claro, cuanto, claro. en cuanto a la formación, en cuanto a lo que reciben, vienen de familia de músicos concertistas, o sea, familia de que si bien estaba hace muchos años en Santiago del Estero, inmigrantes, uh-huh. entonces de alguna forma ellos mezclan, toman todo, y en un punto es una expresión como el folclore mismo, o sea, uh-huh. vos cuando ves el folclore se hace con bombo, con guitarra, la guitarra viene de España, que en realidad viene es árabe, uh-huh. Con arpa, había bandoneón, había mandolina, había violín, entonces, y se reúne con nuestros instrumentos típicos de acá, y es como que te da cuenta de nuestra propia historia, ¿no? Ese folclore. Podemos resumir que los hermanos Ábalos fueron una formación didáctica, ¿no? Formativa. Sí, creo que sí, sí, lo podemos decir. Podemos decir que ellos aprendieron viendo, escuchando, traduciendo, componiendo y marcando un camino que, bueno, que hoy es fundamental para todos. Ayer, mira, justo cuando fui a la función de las 7 del Gomón, sí, había un grupo, había un profesor con un montón de alumnos. A mí me dio mucha curiosidad porque lo escuchaba el profesor después de que terminó la función contándoles en el hall a sus alumnos. Qué belleza. Toda la historia, estaba ahí como medio camuflada escuchando. Sí, qué belleza. Me acerqué y ahí también entendí hacia dónde está encarando este documental. Claro, claro. Y es apela a interpelarnos de diferentes lugares, ¿no? Sí, sí, y a rescatar, claro, esta época fundacional del folclore también. Josefina, así, ¿qué sentiste cuando viste la película terminada? No, sentí... O sea, uno igual nunca siente que la película está terminada. Es como que casi estás obligado a terminarla. Claro, te entiendo. Sí, porque es un fragmentito. Sí, sí, sí. Te da ganas de recortar y de seguir interviniendo. Pero sí, hay un momento que se dice, bueno, hasta acá. Claro. Esto terminó. Claro. Y no, fue una alegría inmensa, sobre todo cuando la vi por primera vez en el cine, en el Festival de Mar del Plata con Vitillo. Era la, sí, primera vez que la veía en el cine, pantalla grande con público, y fue como una especie de shock. Y creo que ahí también me di cuenta lo que estaba pasando y la perspectiva que tenía la película. Ya tiene premios la película, ¿no? Después de la proyección en Mar del Plata. Sí, estuvimos en un festival, en el Festival Internacional de Punta del Este. Fue el único festival que participamos en competencia por ahora. Sí. Y obtuvimos el premio a Mejor Película. ¿Cuándo fue esto de Mar del Plata? Lo de Mar del Plata fue en noviembre del año pasado. Sí. Y lo de Punta del Este fue en febrero de este año, de 2018. Ajá. Y ahí empezamos la carrera por presentar, porque para nosotros era fundamental presentar y darle este regalo a Vitillo para su cumpleaños. Así que relegamos un poco el recorrido de festivales para darle prioridad a la exhibición acá en Argentina. El regalo fue para sus 96 años el pasado 30 de abril, ¿es así? Exactamente, arrancamos en Santiago del Estero, claro, con todos los bombistos que también lo fueron, bueno, a homenajear. Y, qué bueno. Y a partir de ahí arrancó toda una gira federal. Sí, antes de venir a Buenos Aires decidimos hacer todo el interior, estuvimos en Tucumán, en Salta, en Jujuy. Estuvo, bueno, la película en Bariloche, en San Martín de los Andes, sí, en San Juan, en Rosario, en fin. Y finalmente ahora está en el Gomont, entonces ahí en Congreso, Avenida Rivadavia 1635, dos funciones diarias, ¿verdad? Dos funciones, ahora estoy rajando en un ratito porque me da una ansiedad terrible y no puedo dejar de ir. Mira, en el Gomont es a las 12:15 y a las 19:30, esto es de lunes a viernes. Esto es de lunes a viernes, mañana vamos a tener la felicidad de volver a tenerlo a Vitillo con nosotros en la función de las 12:15, así, sí, que quiera ir mañana a esa hora. Ah, ¿mañana domingo? Mañana domingo, o sea, la película está todos los días en el Gomont, sí, estas dos primeras semanas. Sí. Así que todos los días, mañana domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de vuelta. Ah, qué bueno. Y mañana va a estar Vitillo al mediodía. Mañana va a estar Vitillo. Mañana domingo al mediodía lo pueden abrazar a él también. Y hoy a las 6 de la tarde en el Malva. Exactamente, todos los sábados de junio a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Latinoamericano en el Malva, ahí en Libertador y Figueroa Alcorta. Josefina Zabalía Ábalos es codirectora junto a Pablo Noé de esta historia bellísima que recupera a uno de los pioneros grupos folclóricos tan formativos y didácticos. Ábalos, una historia de 5 hermanos. Recomiendo de corazón que la vayan a ver. Ya saben las posibilidades, nos pueden preguntar cualquier cosa llamando a la radio, porque además es reivindicar lo que tiene que ver con nuestra cultura nacional. Cada vez que hablamos de globalizar, también hay que ver que hay alternativas. Hay que ser alternativo en buscar nuestro arte. Y esta es una de las maneras de decir, acá hay un recupero cultural impresionante. Josefina, te agradecemos el contacto, te felicito una vez más en lo personal. Me emocioné, lloré con la película, se la voy a mostrar a mi viejo es santiagueño, mi mamá también, y mi papá es sobrino de Sixto Palavecino. Imagínate, bueno, cómo nos toca. Abrazo, acá está Don Shibu. Grande Sixto, Grande Sixto Palavecino, te digo, también es otro de los grandes baluartes. Sí, otro pionero, ¿no? Pionero y defensor del quichua, o sea, realmente la obra de Sixto es para rendir homenaje. Acá te paso con el Santiago. Gracias a Dios. Hola. Hola, ¿qué tal? Te estoy dando un beso a la distancia. Muy emocionado por todo lo que estás comentando, y si falta voy a hacer lo posible de hablar hoy esta noche con Vitillo Ábalos cuando vuelva de... Sí, pregúntale a Vitillo cuando lo veas por Don Shigu. Don Shigu, Fermín Maldonado, que se conocen. Sí. Le voy a preguntar. Realmente en Jujuy tuve un reencuentro con la obra de Sixto a través de un artista que estuvo trabajando mucho con él, de Gustavo Fernández, y me está llamando Sixto. No, me muero, me muero. Ahora, ¿te quedaste con ganas de hacer otro trabajo investigativo, Josefina? Y bueno. disfruta mucho de esto y que se vengan otros trabajos más. Nosotros vamos a estar acá con la trincherita abierta para lo que necesites, difundir. Dale, chicos. Para lo que sea necesario y para el trabajo también. Muchísimas gracias por tanto cariño, por las palabras, por el reconocimiento y por la difusión de este trabajo que se necesita, que lo difundan, que lo vengan a ver, sostenerlo y bueno, que ya es de todos y para todos. ¿Hasta cuándo se va a estar proyectando? Todos los sábados de junio en el Malva, y estas dos primeras semanas, este fin de semana es muy importante que vaya toda la gente, porque de acuerdo al público que haya es que la película se sostiene. Claro. Dos semanas o tres en el Cine Gaumont. ¿En el Cine Gaumont tiene algún costo o es gratuito? Mira, tiene un costo muy popular, sí, 30 pesos general y 10 pesos para estudiantes y jubilados. No, es impresionante, hay que ir que a ver. No tienen claro. Excusa, no, no, y cualquier no. Cosa, si no pueden me llaman y hacemos lo posible para mi vida, quiera, mi vida, Josefina. Que venir. Es importante verla. ¿Qué te parece? Recibís el cariño acá del papi Don Shigu Maldonado. Josefina, seguimos en contacto y felicitaciones. A disfrutar este laburo. Dale, muchas gracias, Karina. Un abrazo. Un abrazo para vos también. Adiós, Don Shibu. Nos vemos. Adiós, querida. Adiós. Adiós. Un beso. ¡Arriba, arriba! Machingo. Vitillo. ¿Qué te parece este tema de Don Tchaikovsky? Lindo para un gatito. De Tchaikovsky se va a la segunda. Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lili. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda, 88.3. Otra radio, siempre música. La Tecno.